creo que es importante, creo que estas alarmas van a dar van a funcionar bien para el tema de inseguridad. Entonces también pues no, seguramente se va a hacer gestión también para algunas cámaras, donde especialmente las plazuelas, los muchachos, ¿qué es lo que hacen? Primero ubican dónde hay una plaza lejano, se van ahí, se suben encima con las motos encima de la plaza, empiezan a preparar lo que es el tema de marihuana, ¿no? Y ahí es donde empieza a fumar. Entonces preocupan, ¿no? Me gustaría que en todas las plazas haya cámaras, y así también para uno identificar a la persona, ¿no? Y muchos se hacen pasar por vecinos del mismo barrio, pero al final no son, pues son de otro lado. Entonces nosotros al menos en el barrio estamos queriendo este año empezar con la, con lo que son las brigadas vecinales, sobre todo para que lo capaciten a los vecinos, lo formen, sobre todo para evitar algunos robos, ¿no? Entonces creo que en eso estamos coordinando con el coronel Rockelli. Entonces queremos empezar con eso nosotros.